Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Despierta, Tevele, despierta. Bueno, ya ahora ya entendí la letra. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bárbaro. ¿Sí? Mejor imposible. ¿Con la sonrisa de aire? Sonrisa de aire. ¿O sonrisa de vida? Sonrisa de aire. Sonrisa de aire, no de vida. Este estudio, sonrisa con este estudio tiene varias particularidades. Una de ellas es que cualquiera puede venir y poner cosas en las paredes. Yo estoy viendo ahora el regalo de Dios para nuestra salvación. El regalo de Dios para nuestra salvación convive con aborto no punible. Lo voy a ir a buscar. Con Luciana Rúa, desaparecido en democracia. Con la marcha de mujeres originarias. ¿Qué enseña la Biblia acerca del regalo de Dios para nuestra salvación? Las terribles consecuencias del pecado. Ah, es un cuestionario. Es para llenar. Yo te quiero decir, ¿no?, algo. Esto viene siendo lo único que está como... Fuera de lugar. No, fuera de lugar no. Que está como en sintonía con lo que está pasando en el afuera. Ahí va. El regalo de Dios para nuestra salvación, las terribles consecuencias del pecado. Sí, porque vos decís que todo lo demás no... Y todo lo demás está como... Está complicado. Como peligrando, ¿no? Sí, sí. Está complicado. Bueno, está complicado. Una de las cosas que vamos a tratar en el programa de hoy probablemente tenga que ver con el regalo de Dios para nuestra salvación, ¿no? Uh-huh. Porque vamos a estar hablando, va a estar Euge sobre todo contando... lo que está sucediendo, según las denuncias de varias organizaciones feministas, con el programa de salud sexual y reproductiva, uh-huh, del Ministerio de Salud de la Nación. Y en todo caso, está bueno empezar a charlar sobre... hay algunas cosas claramente que están bien, está bien que cada gobierno haga lo que quiera, ¿no? Digo, cuando la gente mayoritariamente vota a un candidato... probablemente vote para que algunas cosas o muchas cambien. Pero parecería ser que nada de lo que sucedió en los últimos años sirve, ¿no? Hay como una limpieza generalizada que arranca con los despidos, que quizás es lo más visible, uh-huh, pero que tiene consecuencias fuertes en algunos rubros en particular. Ya muchas veces lo dijimos, en otros quizás no se vaya a notar tanto la diferencia o se profundice en cosas que venían pasando, digo, uh-huh, situaciones de gatillo fácil, digo, no es que van a empezar a pasar ahora y antes no pasaban. Quizás pasen más ahora que antes, ¿no? O pasen más en adelante. O tengan más legitimidad. O sean legales. Desde lo legal, digo, claro, eso claro. Me parece que por ahí puede llegar a haber cambios y seguramente va a empeorar. Uh-huh. Pero esto es algo que hemos discutido, ¿no? También a la hora de votar hemos puesto en discusión estos puntos y una de las cosas que yo planteaba era que había algunas cosas en las que seguro iba a haber mucha diferencia, uh-huh, y era justamente en estos temas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a profundizar en un ratito sobre esa cuestión. Y también en poquito rato vamos a estar escuchando una parte de una larga entrevista, de una larga charla que tuvimos con Vanessa Orieta, con la hermana de Luciano Arruga. Estamos a muy poquitos días de que se cumplan 7 años del secuestro, la desaparición, y de hace un tiempo sabemos también la muerte de Luciano Nahuel Larrúa. El secuestro y la desaparición ocurrieron el 31 de enero y en la madrugada posterior Luciano murió, así que obviamente los familiares y amigos de Luciano Arruga, esto lo escuchaste en todos los programas de la radio, lo vas a seguir escuchando de aquí al 30 de enero, porque se va a realizar una nueva jornada cultural por los derechos humanos, que va a ser, yo no tengo dudas, va a ser la más importante hasta aquí en convocatoria de gente y también en contenido. Nati me mira que sí, vos que... En contenido sí, en gente... No, yo creo que sí. Yo creo que parte de estas circunstancias que se están dando va a hacer que mucha gente que antes simpatizaba con la causa de la búsqueda de Luciano, pero que no podía ir porque le generaba alguna contradicción, porque quizás era incómodo, ¿no? Ir a escuchar a una familia que denunciaba... que el poder político local de La Matanza, el provincial, estaban allí teniendo, digamos, unas responsabilidades importantes, uh-huh, ¿no? A través de su policía en la desaparición y en la muerte de Luciano. Me parece que eso... Depende del momento, porque en el momento en el que Scioli se convirtió en el hijo bobo, uh-huh, y lo querían meter adentro del placar, antes, ese año... Fueron todos los kirchneristas al festival. No, tampoco todos, pero hubo el movimiento Evita y algunas organizaciones que se sumaron. Bueno, fueron muchos kirchneristas ese año. Sí. Estamos hablando, ya, uh-huh, creo que lo comentamos la semana pasada, estamos hablando de hace 3 años cuando todavía se especulaba con que Daniel Scioli podía ser el candidato a presidente del kirchnerismo y había algunos sectores que no lo veían como un buen candidato y entonces empezaron a apoyar este tipo de causas. Bueno, lo importante es que en un ratito la vas a estar escuchando a Vanessa Orieta. Vas a escuchar 10 minutos de una entrevista de 40 que vamos a presentar entera la semana próxima. Pero hoy queremos que esté un anticipo de eso. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Metemos ya entonces en esa entrevista que te contamos mientras te preparás para ir el 30 de enero a la Plaza Luciano Arruga, a la Plaza del Barrio 12 de Octubre, donde vivió Luciano, donde vive todavía su familia y que queda en Perú y Pringles, allí en Lomas del Mirador, muy cerquita de, para que tengas una referencia, de Mosconi y San Martín, apenas a 6 o 7 cuadras del cruce de Mosconi y San Martín. Bueno, ahí va. Mucha gente, incluso de buena fe, medianamente informada, se puede haber quedado después de aquel 17 de octubre con la idea de que, porque incluso algunos medios lo mostraron así, de que efectivamente las denuncias que ustedes hacían de que la policía lo había secuestrado y lo había desaparecido no eran del todo ciertas, porque al fin Luciano había muerto atropellado por un auto en la avenida General Paz. Si, no sé si alguna vez hiciste el ejercicio de tener que contarle a alguien que te dijo eso, no, pero mira, no fue así. Si no se dio esa circunstancia y si se diera, ¿cómo harías con cada una de esas personas? Porque esta por ahí es una buena posibilidad de contarles. Lo hago siempre. Cada vez que... Porque la conversación sale siempre, o sale con un vecino. ¿Te pasa mucho eso? Por supuesto. Mi paciencia es infinita y muchas veces tengo bronca. A ver, a uno le da bronca que alguien pregunte ingenuamente eso. Pero ahí es donde uno entiende que lo que decía, lo que yo te decía antes, yo aprendí a que la única forma de poder seguir adelante en este camino es no escuchar lo que empieza a aparecer en el alrededor, porque lo que empieza a surgir, por ejemplo, los primeros días posteriores a la aparición de Luciano, fueron este tipo de noticias que tenían que ver más con la cuestión ligada al accidente de tránsito que a toda la historia que Luciano venía atravesando posterior a la desaparición. Yo cerré mis oídos, tapé mis ojos, no decidí no ver ni leer absolutamente nada de lo que se estaba generando por fuera de lo que la familia sabía y de lo que la familia quería denunciar. Y te voy a decir algo que tampoco estoy convencida de decírtelo. Quienes hablaron y quienes pretendieron instalar la teoría del accidente pertenecían a algunos periodistas, a medios de comunicación y a algunos funcionarios ligados al poder político provincial. En primer lugar, no son fiscales ni jueces. Y aún así los fueran, nosotros venimos denunciando a una justicia que encubrió esta causa y que tiene que darnos muchas explicaciones con relación al desarrollo de la investigación. Tienen que escuchar a aquellos que han salido a hablar de la teoría del accidente mi relato. Porque yo fui la personita que con 25 años iba a ver a personajes ya graduados, doctores, fiscales, jueces, que no atendían la palabra de la jovencita de 25 años. Fui yo la jovencita de 25 años que dejó 3 escritos en mesa de entradas porque no me atendía la fiscal, escritos en los que le pedí a la fiscal, atiéndame señora, porque yo necesito decirle algo que es importante, Luciano venía siendo acosado, a Luciano lo venía persiguiendo la policía. Esa negativa de no querer atender a la familia tuvo que ver con todo lo que pasó después, que es una cadena de impunidad que es interminable. Es interminable esa cadena de impunidad. Pero que demuestra claramente, en primer lugar, que no hubo una decisión de querer investigar a la policía. Y que por otro lado sí existió la intención, y esto me hago cargo de lo que yo digo, de sí ponerle fuerte presión a la familia para no seguir adelante con la denuncia. Nuestros teléfonos fueron pinchados, nos investigaron a los familiares. Se metió la brigada de investigaciones de San Justo en la casa de mi abuela a buscar a un pibe autosecuestrado que supuestamente pedía droga a cambio de su libertad. El que lee la causa, digo, todos estos personajes que salieron a decir que se trataba de un accidente, si leyeran la causa, se darían cuenta de que en muchos episodios existió la mano oscura de una policía intentando ocultar. Y cuando vos te das cuenta de que existe la seria necesidad de ocultar, esto te despierta una mínima sospecha. Yo lo sufrí en carne propia la persecución a través de las amenazas. Y si mi hermano sufrió un accidente nada más, como estos periodistas o algunos miembros políticos decían, entonces, ¿por qué carajo nos amenazaba la policía bonaerense? ¿Por qué carajo la brigada de investigaciones se metió en nuestra casa? Y presionaba a mi vieja, y presionaba a los amigos de mi hermano, y los amenazaban. ¿Por qué carajo el policía del destacamento de Loma del Mirador, que ya no tenía que seguir investigando la causa por orden judicial, porque la familia presionaba para que la justicia no le diera más la investigación, seguía investigando aun cuando le estaban diciendo que no lo haga más? ¿Con qué motivo, si esto se trató de un accidente de tránsito solamente, la justicia durante 4 años y 8 meses siguió obstaculizando el camino de acceso a la verdad de una familia que no, que somos esto? No somos nada de lo que nos quisieron inventar, somos esto. Un grupo de familiares que no salimos del número de 2 o 3, que le pusimos el pecho y que salimos a pedir simplemente que la justicia investigara, no que nos investigara, que nos criminalizara, que nos discriminara, como hicieron con Luciano desde el primer momento. Yo no estaba diciendo una estupidez cuando salí a decir que la desaparición de mi hermano tenía que ver con todo un desarrollo que se venía dando con anterioridad. Y no estaba hablando estupideces porque iba a buscar a mi hermano a las comisarías. Yo era la que iba a poner el cuerpo para decir que me lo entregaran. Cuando a mi hermano lo detenían por averiguación de antecedentes, algo que se puede hacer de otra forma, sin tener que llevar al menor y hacerlo sufrir dentro de una celda, diciéndole las barbaridades que le decían a mi hermano. Que por otro lado era un pibe que venía siendo perseguido porque se había negado a salir a robar para la cana. Y esto también me lo cuenta a mí mi hermano. Y yo lo declaro en la causa judicial esto. ¿Cómo van a faltarnos el respeto de esta...? Porque no encuentro otra forma, porque podría decir otras cosas, pero las tendría que denunciar jurídicamente. Pero ¿cómo todos estos personajes nos pueden faltar el respeto hablando de un accidente de tránsito cuando el pibe estuvo desaparecido 5 años y 8 meses y la familia fue perseguida sistemáticamente y la justicia discriminó y criminalizó la figura de ese pibe y ese pibe encima termina apareciendo en una situación que todavía tienen que explicarnos ya no solamente el gobierno provincial sino el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Porque ese pibe pasó por una fiscalía de la ciudad de Buenos Aires, porque ese pibe estuvo en una morgue judicial, porque ese pibe fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, cuando había una familia que lo estaba buscando intensamente. Podrán decirle a la sociedad que no estaban los mecanismos, que las herramientas no son las mejores, pero entonces que digan eso, carajo. Que digan que este Estado, en democracia, tiene todas las herramientas para que la cana pueda desaparecer fácilmente a un pibe. Que se jueguen a decir eso, que se arriesguen a denunciar a la mafia de la bonaerense, pero que no salgan a decir una barbaridad tan grande y una falta tan grande de respeto como que esto simplemente fue un accidente de tránsito, porque si aparte uno toma las declaraciones de los testigos se da cuenta claramente de que eso no fue solamente un accidente de tránsito. Luciano fue atropellado en la General Paz, Luciano pasó por una zona inaccesible, mi hermano vivía a 15 cuadras de ese lugar, mi hermano no era un estúpido que no salía del barrio 12 de octubre, salía del barrio 12 de octubre, caminaba por la avenida Mosconi, cruzaba el puente para cruzar la General, cruzaba el puente para pasar a Capital y recorrer Emilio Castro. A ver, no somos familia que no tiene una comprensión de cómo recorrer las cuadras y por dónde pasar debajo de un puente para cruzar la General Paz. No lo vas a poner esto, pero no hay que ser tan hijo de puta. Luciano pasó por una zona inaccesible, al pibe lo atropellaron, es real, lo atropellaron, pero yo quiero saber por qué mi hermano cruzó por ese lugar a esa hora. Quiero que me aclaren pero que me lo aclaren y que me digan, flaca, esto fue un accidente por esto, por esto, por esto, porque la realidad es que no podemos demostrar otra cosa. Ahora, si uno lee las declaraciones, la realidad demuestra otra cosa, demuestra que Luciano cruzó por ese lugar, seguramente amenazado por alguien para que cruzara por ese lugar. Hay un testigo que no solo está en mejor condición de ver la escena total de lo que pasó, sino que aparte detecta una patrulla de la bonaerense al costado de la General Paz, patrulla a la cual le hace señas para que venga, para que asista a Luciano. Y es una patrulla de la bonaerense que sigue camino sin volver. Si uno se pone a investigar la causa, se da cuenta de que la mayoría de los patrulleros que esa noche estaban en funcionamiento de las diferentes dependencias policiales no contaban con un sistema de georradar, de geolocalización. Por lo tanto, no podemos saber los recorridos. Todo esto lo que hace es, lejos de hacerle creer a la gente que esto es un accidente, esto debería hacerle creer a la gente de que existe la necesidad extrema de que esta causa sea tratada con un total respeto y que sea investigada del principio al final, teniendo en cuenta todas las irregularidades que se cometieron y que son irregularidades que nacen pura y exclusivamente del aparato policial y del aparato judicial. Entonces, cuando uno empieza a entender que están ahí las grandes falencias de este proceso, empieza a entender que eso precisamente es una desaparición forzada de personas. Cuando la policía, cuando la justicia, cuando los medios de comunicación, cuando el poder político, cuando las diferentes instituciones de un Estado democrático operan para obstaculizar el derecho a la verdad de una familia, eso es una desaparición forzada. Y se mantiene y se prolonga en el tiempo porque todos esos actores lo permiten. Así como permiten la impunidad a la hora de no jugarse a contar las cosas oscuras de esta causa y deciden el facilismo, deciden ir por la vereda del facilismo, diciéndole a la gente y faltándole el respeto a la gente de que esta causa se trató de un simple accidente de tránsito. No se trató de un simple accidente de tránsito. A mi hermano lo asesinaron. No lo asesinó el pibe que lo atropelló. A mi hermano lo llevaron a ese lugar y a mi hermano lo obligaron a cruzar. Y yo quiero que la justicia federal investigue esto. ¿Por qué Luciano llega a ese lugar? ¿Qué pasó en las horas previas a que Luciano desapareciera? ¿Quiénes lo obligan a cruzar por la General Paz en un lugar que no debía cruzar Luciano? Investigar las responsabilidades del gobierno de la ciudad, de la justicia que intervino etiquetando a ese pibe como NN y desapareciendo ese cuerpo definitivamente, cuerpo que encontraríamos por la lucha. Por la lucha y por la buena voluntad de los abogados que laburaron esta causa, de los organismos, de las organizaciones y de todos aquellos referentes que decidieron apostar a que la verdad estaba en las palabras de la familia. No en la mentira de los medios de comunicación, ni en la mentira de algún sector de la justicia que todavía sigue obstaculizando el proceso de verdad y a los cuales les pedimos que se llamen a silencio y que esperen jury de enjuiciamiento para poder decidir si pueden seguir en su cargo. Ojalá que tanto el juez Banco, la fiscal Celia Cejas Martín y la fiscal Roxana Castelli no trabajen más en el Poder Judicial. Y hay pruebas de sobra para acreditar que no están en condiciones de ejercer ese cargo, porque hacen daño y porque han obstaculizado rotundamente un proceso que tiene que ver con el derecho, no solo ya del pibe que no está, y es el derecho más importante, el derecho del pibe a que la familia lo encuentre, pero también el derecho de la familia a poder dar con ese cuerpo y a poder saber una verdad que nos ha costado mucho. Bueno, fuerte, ¿no? El testimonio de Vanessa. Y escuchaste nada más que creo que, Nati, 10, 14 minutos de 40. En el mismo tono de profundidad y sensibilidad para abordar el caso de Luciano Arruga, 7 años después, de parte de su hermana. La semana que viene vamos a escuchar aquí en La Retaguardia, en este programa que si estás escuchando en vivo, sale los miércoles de 21 a 22, en laretaguardia.com.ar y en AM690, y en la Quinta Pata de Córdoba, donde también nos escuchan en vivo, pero después toma nuevos días y nuevos horarios en un montón de radios comunitarias, uh-huh, alternativas y populares. Te anunciamos entonces que en el programa siguiente vamos a tener los 40 minutos completos de Vanessa Orieta a 7 años del asesinato de Luciano Arruga. La Retaguardia. Fer, ¿descubriste cuántos decretos lleva nuestro presidente Mauricio Macri desde que asumió el 10 de diciembre? No. Me preguntaba, o sea, a menos de un mes. Me preguntaba eso mientras iba al separador. Yo intenté buscar rápidamente en el boletín oficial. Boletín oficial a las corridas. Fui a parar al boletín no oficial. No pudimos descubrirlo, así que esperamos que alguna fui a parar persona, de la provincia de Buenos Aires. Así que, alguna persona solidaria que nos esté escuchando. Yo imagino a Enrique Farina, por ejemplo, ahora mismo, a Emma Heslop, a Paulo Giacobbe, a gente que está siempre atenta, a Mercedes Centena, intentando descubrir el número de decretos que lleva este señor. A la gente de ANRED, aprovecho uh-huh, para sumarte gente que se ha dado a conocer, a Sofía Gasteliu, que nos manda allí un abrazo. A Florencia, a ver, espera, estoy mezclando, me llevo muy mal con Twitter y hoy estamos así como más tuiteros que nunca porque se ha incorporado a esta tarea Emma Gelo, pero yo soy un desastre. Bueno, no sé, alguien nos manda un saludo de Córdoba que vamos a... Bueno, seguramente alguien, alguna de todas esas personas que acabas de nombrar estará atento y se estará fijando ahora mismo cuántos fueron los decretos que llevamos hasta hoy con uh-huh, este nuevo presidente. Pero uno de esos decretos, el 114 de este año, con fecha de ayer justamente, lo que propone es reordenar las responsabilidades del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Y eso qué implica? Eso implica que los programas que hasta acá se venían sosteniendo están en peligro. Claro. ¿Por qué? Porque en lugar de hablar de programas vamos a empezar a hablar de áreas. Uh-huh. Y esto de hablar de áreas de trabajo... Lo que implica es que los programas que venían funcionando van a perder la autonomía que poseían y, por supuesto, también la especificidad. Claro. ¿No? Claro. Esto puede pasar con un montón de programas que venían hasta acá funcionando, pero especialmente nos preocupa lo que va a pasar o lo que parece estar pasando con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Uh-huh. Este programa desde el 4 de enero, es decir, hace 7 días ya, está parado. Está parado, ¿sí? Obviamente. No es tipo la justicia que se toma en el mes de enero de feria de vacaciones, ¿no? No. Y la idea pareciera ser que lo van a fragmentar en áreas y que van a unir algunas áreas de trabajo del programa a otras áreas generales del ministerio. Uh-huh. Por ejemplo. A ver, un programa es un programa. Tiene diferentes áreas, pero todo confluye en una política de Estado, en este caso, que uh-huh, es el programa de salud sexual y reproductiva. Uh-huh. si vos los claro, desguazás... Si yo me llevo, por ejemplo, el área de capacitación específica del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la junto con el área de capacitación de todo el ministerio, va a haber una especificidad que se va a diluir ahí. Uh-huh. ¿Sí? Va a haber algo que tenía que ver con el trabajo puntual en derechos sexuales y derechos reproductivos, claro, que se va a perder en el resto de las preocupaciones de la salud, podríamos pensar. Sería así como algo así como, no cierro el programa, lo desarticulo. Es que, claro, el problema es que no lo pueden cerrar el programa. Yo creo que tienen serias intenciones de cerrarlo, que tienen muchas ganas de cerrarlo, pero no pueden hacerlo, en principio no pueden hacerlo tan fácilmente, por lo menos, porque el programa fue creado justamente por la Ley Nacional... Esto no es un problema para nosotros. Bueno, está bien, pero digo, por lo menos dilata las cosas. Digo, no lo pueden borrar de un plumazo, claro, como a otros programas que por ahí no fueron creados con una ley nacional. Claro. Esto hubo una ley nacional, que es la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que crea el Programa Nacional. Sí. Que funciona desde el año 2003 y que lleva adelante un montón de actividades que hoy están en peligro. Una de las cosas que está absolutamente en peligro, si es verdad que este programa se desguaza, se desarticula, ¿qué palabra dijiste recién que también me... Se desarticula, se desguaza, se, digo, lo que fuere que pase... Uh-huh. Una de las cosas que está en peligro y que es una, la verdad que es una preocupación importante, es la entrega de anticoncepción, la entrega de anticonceptivos gratuitos. Claro. Vos sabés que en nuestro país se entregan anticonceptivos gratuitos en todos los hospitales y centros de salud del país. Eso pasó o por lo menos, a partir del programa, no pasaba antes. Claro. O por lo menos lo que intentó el programa durante todos estos años, y me consta, es intentar garantizar que esto ocurra. Que todos los hospitales y los centros de salud del país entreguen anticonceptivos gratuitos a todas las mujeres, ¿sí? O sea, el acceso pleno, sin barreras, de las a la salud sexual. Y esa es una de las para cosas, todas las personas. Esa es una de las cosas que estaría en peligro ahora. Que estaría en peligro, absolutamente, claro. Uh-huh. ¿Cómo no? Según parece, el área de insumos ya no forma parte del programa como venían trabajando hasta acá, y lo mismo pasa con el tema del dinero. El manejo del dinero también pasó como a otro sector. O sea que al programa lo fragmentan en áreas, algunas áreas se unen a otras, y esto obviamente pone en peligro la continuidad de lo que se venía haciendo, y además pone en peligro también la continuidad de los puestos de trabajo. Claro. ¿No? Hay un montón de personas... Que obviamente, como venimos escuchando en estos últimos días, van a pasar a ser consideradas ñoquis, y aunque no lo sean, me consta que se trabajaba fuerte en ese lugar, y los puestos de trabajo están en peligro, por supuesto, también. Claro. Decíamos, obviamente está en peligro el tema de la entrega de anticoncepción gratuita para todas las mujeres. Está en peligro la continuidad de la ley de anticoncepción quirúrgica, digo, está en peligro la garantía de la anticoncepción quirúrgica para las personas que así lo requieran. Vos sabés que en nuestro país hay una ley que garantiza que todas las personas, que todas las mujeres que quieran acceder, todas las personas que quieran acceder a una ligadura tubaria, mayores de 18 años y capaces, pueden hacerlo. Todas las personas que quieran acceder a una vasectomía pueden hacerlo. Digo, esto es anticoncepción quirúrgica permanente, anticoncepción permanente a través de una intervención. Esto también está en peligro, obviamente. Claro. ¿Sí? Está en peligro, pero fuertemente en peligro, el reparto de la anticoncepción hormonal de emergencia, porque obviamente sabemos cuál es la ideología de esta gestión, y sabemos seguramente lo que piensa. Ya hemos escuchado, en campaña y después y antes se han escuchado expresiones por parte de personas que están en esta gestión, y que obviamente cuando hablan de salud sexual hablan de salud reproductiva, cuando hablan de sexualidad hablan de reproducción, y no hablan jamás de pensar en la sexualidad como placer, y esto es lo que preocupa a este programa que venía funcionando justamente para poder pensar la sexualidad en sentido amplio, para poder pensar la sexualidad como placer, para poder pensar que las personas puedan acceder a anticoncepción justamente para vivir una sexualidad plena. Bueno, obviamente el reparto de anticoncepción hormonal de emergencia está absolutamente en peligro, porque era como una de la última herramienta, para poder evitar un embarazo cuando tuviste una relación sexual no protegida. Claro. Está muchísimo más en peligro todavía el tema de poder seguir avanzando en pensar que consigamos el aborto legal seguro y gratuito. Uh-huh. Está muy en peligro el tema de la garantía de la interrupción legal del embarazo en aquellos casos en que es legal. En nuestro país hay algunas situaciones en las que es legal la interrupción del embarazo, que son las situaciones de violación y las situaciones en las que está en peligro la vida de la mujer y las situaciones en las que está en peligro la salud de la mujer. Y en los últimos tiempos el Programa Nacional de Salud Sexual sacó un protocolo de interrupción legal del embarazo que además es muy contundente y plantea además un avance, me parece, una lectura muy piola de justamente lo que dice nuestra ley sobre la interrupción legal del embarazo, que es pensar la salud en sentido amplio. Uh-huh. Y pensar que cuando hablamos de peligro en la salud de la mujer estamos hablando de peligro, por ejemplo, de la salud psíquica, y que eso ya sería un motivo de interrupción legal del embarazo. Sí. No, me quedé pensando porque vos hacías referencia a que todos ya sabemos lo que piensa el gobierno de Macri y algunos de sus referentes en salud a propósito de la sexualidad, ¿no? De lo que de todo lo que rodea a la sexualidad vinculada a la salud, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Pero no solo a la salud. Y claro, a uno se le vienen a la cabeza las apariciones públicas de Abel Albino. Uh-huh. o incluso su libro, ¿no? Bueno, estas cosas de las que hace 15, ¿cuánto tiempo? Un mes y medio nos reíamos. Claro. Hoy están convirtiéndose en una realidad terrible. Uh-huh. Porque en ese momento nos reíamos de las barbaridades que decía este señor. Y la verdad es que yo hoy me temo que las barbaridades que decía este señor se conviertan en política de Estado. Con respecto a las mujeres, decía una nota a la que estoy accediendo ahora del diario Perfil sobre el pensamiento de este muchacho, dice, con respecto a las mujeres, resalta que tienen que ofrecer su, comillas, virginidad tanto física como moral, donde luego debe tener relaciones pese a la menstruación o entrar en la menopausia, entre comillas, de nuevo, la mujer debe saber que si bien declinó su apetito sexual, el del marido permanece intacto. Claro. Está bien, esto es lo que tenemos. Perdón, miedo que pase. Yo me sigo riendo. Sí, claro. Sí, yo me estoy dejando de reír últimamente. Yo me estoy dejando de reír. Bueno, hablábamos recién de el justamente... aborto es la tragedia más grande del siglo XX. Bueno, hablábamos justamente recién de cómo el programa ha estado trabajando para intentar garantizar justamente esto que decía nuestro artículo 86 del Código Penal, ¿no? Y que la Corte Suprema de la Nación ratifica en su fallo FAL del 2012, ¿no? Que digo que ahí lo interpreta y lo lee. El fallo FAL, que es el que interpreta el artículo 86 del Código Penal y que va a plantear justamente esto que decíamos recién, cuáles son las situaciones en las que la interrupción del embarazo es legal. Es legal, claro. Y que son estas situaciones de violación o cuando está en peligro la salud o la vida de la mujer. Uh-huh. Bueno, cosas en peligro a partir del programa. Otra cosa que también me parece que debería darnos mucho miedo es lo que va a pasar con el cumplimiento de la ley de identidad de género, ¿no? Porque vos sabés que la ley de identidad de género no solo dice, esta es la parte que todos repetimos siempre, ¿no? Que las personas trans pueden cambiar su nombre en su DNI, ¿no? Y la ley de identidad de género dice mucho más que eso, ¿no? Y otra cosa que dice la ley de identidad de género es que las personas deben acceder sin ninguna barrera al sistema de salud, todas las personas, y también que pueden hacer tratamientos en sus cuerpos justamente para que los cuerpos se adapten al género autopercibido. Y esto realmente está muy en peligro con la ideología de esta gestión. Y la verdad es que nada indica con este movimiento de los últimos días que este programa pueda seguir trabajando como hasta acá, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con todas las capacitaciones que se venían haciendo? qué va a pasar con la entrega de anticoncepción, qué va a pasar con los avances que había en relación a la diversidad en este punto. Digo, y esto también implica tirar por la borda un montón de años de lucha, ¿no? Porque obviamente este programa no es el, no salió de una galera, este programa es el resultado de un montón de compromisos internacionales que la Argentina asumió, pero también es el resultado de muchísimos años de lucha del movimiento de mujeres, ¿no? Uh-huh. Recordemos que el movimiento de mujeres desde hace muchísimo tiempo en la Argentina está planteando educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Digo, de ahí, de esa lucha, es de donde sale una movida como el Programa Nacional de Salud Sexual, y la verdad es que hoy parece estar bastante, bastante jodido, ¿no? Uh-huh. Nada, bueno, preocuparnos por qué va a pasar también con los puestos de trabajo, ¿no? Me parece que... Estamos en el horno. Que sí, que estamos en el horno. Bueno, sobre todo lo que más preocupa en estos casos es que obviamente las que más van a estar en el horno en estas circunstancias, si la cosa sigue por ese camino, van a ser las mujeres de menores recursos, uh-huh. ¿no? Claramente, siempre sí, son claro. las más vulnerables. Y así como la semi-legalización del aborto que se consiguió en la gestión anterior, porque esto lo hemos contado muchas veces, ¿no? En otros países que tienen la misma legislación que la Argentina, la del aborto legal no punible, uh-huh. vos preguntás si el aborto está legalizado y te dicen que sí. Preguntás acá y contestamos que no, que el aborto no está uh-huh. legalizado. En realidad está legalizado, el asunto es que en todos estos años no se consiguió aplicarlo del todo. Por eso también hablábamos antes del fallo FAL, y por eso es tan importante sí. el fallo FAL, porque en realidad el código penal de nuestro país tiene muchos más años. Y estas situaciones en las que está permitido la interrupción del embarazo estaban escritas en ese código penal. Lo que pasa es que siempre eran interpretadas de otra manera para no garantizarlo, y justamente por eso tiene tanta importancia este fallo de la Corte Suprema, ¿no? Uh-huh. Bueno, todas estas cosas en las que antes había pileta y ahora parece dejar de haberla, son las que realmente hacen que nos tengamos que preocupar realmente por la salud sexual de las personas, ¿no? Digo, pensando en la salud sexual de las mujeres y de las personas en general, porque está en el horno, vos decías recién las mujeres más pobres y las personas, las mujeres más pobres, y olvídate, ni siquiera van a pensar, a nadie se le va a ocurrir pensar en personas que vivan una sexualidad de manera diferente. Claro. O sea, quedan en el último... ¿Cómo se dice? ¿El último orejón del tarro? Sí. Bueno, ponele. Uh-huh. Yo me quedé pensando en que seguramente esto de la legalización semi-legalización del aborto o de la semi-aplicación de la ley de aborto no punible, seguramente habrá tenido que ver con que fue una política de Estado, pero no terminó de ser una política de Estado, ¿no? Bueno, todo el mundo lo sabe, muchas veces se ha dicho que la presidenta Cristina Kirchner no estaba de acuerdo uh-huh. con el aborto, y por eso no se trató en el Congreso una ley un poco más profunda, ¿no? Pero a la vez hubo mucha gente en puestos de poder que se encargaron todos los días de mantener políticas que propiciaban alcanzar un aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Nada, una pena haber perdido también ese tiempo, haber ganado esa política que ahora aparentemente el macrismo intenta desarticular. Faltaba mucho, sin duda faltaba mucho, sí, no, porque cuando hablábamos de por ejemplo el tema de la interrupción legal del embarazo, no nos olvidemos que había provincias completas que eran objetoras de conciencia, o sea, provincias completas donde no había un solo efector de salud que garantizara una interrupción legal. Digo, muchas veces escuchábamos en las noticias casos de mujeres que tenían que ser traídas a Buenos Aires para poder garantizar la interrupción legal del embarazo, aunque fuera legal. Que faltaba mucho, pero a mí me consta que se estaba trabajando. ¿Cómo era la cosa en la ciudad de Buenos Aires? Mientras esto ocurría en Nación y se daban estas políticas en Nación, de lo que vos puedas saber, ¿qué pasaba en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires? No, en la Ciudad de Buenos Aires... ¿Era esta política que ahora el macrismo intenta instalar desde Nación? No, la verdad que no. De hecho, había algunas cosas en las que compañeras que trabajan en hospitales de la ciudad y en centros de salud y demás, comentaban la contradicción que resultaba que una gestión como esta, por ejemplo, comprara misoprostol para los centros de salud. O sea, mientras en Nación todavía algunas cosas estaban en veremos, en la ciudad de Buenos Aires, algunas cosas estaban bien, digo, funcionaba el programa. De hecho, en la ciudad funcionaba bien, por ejemplo, el tema del misoprostol en los centros de salud. Había accesibilidad para eso. Digo, más allá de que hubiera, obviamente, que costara mucho que se llevara adelante y que se garantizaran las interrupciones legales y demás. Pero bueno, lo cierto es que me parece que lo que hay ahora es pileta que antes no había. Digo, me parece que no yo no tomaría como termómetro, en esta área y en todas, no tomaría como termómetro lo que vino pasando en el gobierno de la ciudad. Porque creo que hoy hay como un consenso más, digo, hay como una cosa. Hay como una suma de poder. Claro, ya está, ahora ya está. Les permite avanzar más que lo que habían avanzado en la ciudad. Claro. Sí, parece ser claro eso. Aparte, imagínate que tenían que hacer toda la pantomima para que un montón de gente los votara. Uh-huh. Ezequiel Moscovich no fue el que buscó el número de decretos, 29. Bien, Ezequiel. 29. Ahí la juventud de la R poniéndole número a la cantidad de decretos de este sorete. Ezequiel Moscovich, parte de los del grupo de A mí no me importa, que uh-huh. es un programa nuevo aquí en la radio que comenzó el viernes pasado y que, por supuesto, va a seguir, no ha sido levantado todavía. El próximo viernes a las 20, me dicen antes que no ha sido levantado todavía, el próximo viernes a las 20, A mí no me importa. Bueno, a nosotros esto que acaba de contar Euge nos importa demasiado. Bien, entonces parece ser el decreto número 29 que viene a tirar por la borda. No, 29 firmó hasta acá, no sé si el es. El trabajo del Programa Nacional de Salud Sexual y seguramente de muchos otros que todavía no sabemos, ¿no? Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Ya, yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tiene la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. Happy too. Esto que estamos escuchando, por supuesto, seguramente ya sabes qué es y sabrás por qué es. Estamos escuchando a David Bowie. Estamos escuchando a David Bowie, que falleció el lunes. Y esto que estamos escuchando ocurrió en la cancha de River en el año 90. ¿Cuántos años pasaron? 25, 26 años, yo estuve ahí. 26 años, no, esa no, ni la conocía yo, esa todavía. Tenía 20 años apenas, era un niño de pelo largo que fui a ver a Bowie, en una jornada en la que me sorprendió muchísimo, junto a los amigos con los que fui, que estuvo Bryan Adams antes rompiendo el bocho con su guitarra, pero este recital fue de los más impactantes que yo vi en mi vida, con Adrián Belew en guitarra. Un genio Bowie, sin dudas, sin dudas. Sí, Majés Lop, vienen los chimentos con Natacha, o los chimentos con Natalia, o los chimentos con Natalia, o los chimentos con Natacha. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo Buenas noches. A pedido del público, algo que surgió como una simple llenada de bache el programa pasado, termina como una columna, yo no lo puedo creer. Chicos, estoy muy tentado. Ya tenemos apertura noventosa. Y ahora, claro, como no pasa nada. Volvieron los 90. Exacto. Estamos en el horno, claro, estamos en el horno, volvieron los 90 y entonces no podemos no tener chimentos en nuestro programa. Hay que hablar del jet set, chicos, ¿o no? ¿De qué tenemos que hablar, Nati, hoy? Del jet set. ¿Ves que para mí es chimentos con Natalia? Porque te das cuenta de hay que hablar del jet set. Ponete la malla para ir a la playa. No tengo mucho material. De hecho, tuve que chusmear un poco porque estuve viendo mucho, tengo información absorbida, pero mucha no vale la pena tirarla al aire. Pero, por ejemplo, esa frase que dice el verano estalló no estaría sucediendo en este verano, chicos, por ejemplo. No hay nadie en ningún lugar de veraniego. No, perdón la expresión a toda la gente que defiende las cuestiones de género. Yo soy una, pero no habría tantos culos caminando por la playa como otros veranos. No, sin duda. No estaría pasando. De hecho, Georgina Barbarossa estuvo poniendo los puntos. Me parece que no se nos va de la perspectiva, ¿no?, de género. No, porque los culos caminan, digo, pueden ser culo de mujeres, culo de varones, culos mirables. Es verdad, pero no lo hubiera aclarado, quizás hubiera estado. La fuente de información, la fuente de información de Noti, entonces en este caso es Georgina Barbarossa. Sí, Georgina Barbarossa, por ejemplo, otro día le estaban haciendo un móvil en Carlos Paz, ¿qué pasa, Catriel? ¿Qué pasa? Catriel, el programa. Pasaba lo siguiente. Le estaban haciendo un móvil ahí detrás del lago, ahí muy lindo, en Villa Carlos Paz. Y todos estaban, sí, porque está explotando la temporada. Hay muchas obras de teatro, qué sé yo. Y Georgina Barbarossa dijo, no, chicos, perdónenme, dejen de mentir, pero yo casi que me estoy cagando de hambre. No está viniendo nadie al teatro. Las obras de teatro sobran, por decirlo de alguna manera. Y no hay nadie vacacionando. Está más pelada Carlos Paz que, no sé, ¿con qué lo puedo comparar? con Ruta 3 a la noche, ponele una cosa así, que no está ni el loro, viste, que no hay nadie. El título entonces sería Georgina Barbarossa, siempre con la verdad. Siempre con la verdad, exactamente. ¿Alguna noticia más importante que no nos podamos perder? Hay otra, pero es muy jugosa y estaríamos rozando lo serio. Entonces, yo puedo comentar nada más en la nueva pareja. No, la nueva pareja. No es seria, era el intento, el acuerdo era que iba este punto. El acuerdo era que era una columna seria, ¿no? Después leímos el contrato, pero decía que era una columna seria. No sé si la conocen a Victoria Tsipolitakis, la famosa, claro, del avión. La del avión. La del avión. Más conocida la rubia como la del avión. Exactamente. Bueno, resulta que tiene una pareja bastante polémica, declarada, así como ya media blanqueada, que sería el señor Otavis. Otavis es el que está denunciado por su mujer, sí, por violencia. Exacto, por eso digo que roza la seriedad de esta noticia. Pero bueno, al señor se lo ve tomando champán y es un referente del Frente para la Victoria, de la Cámpora, está ahí, ¿viste? Bueno. Y es un referente de la violencia de género también, ¿por qué no decirlo? Pero se ve que a ella, totalmente, pero se ve que a él le gusta mucho colgarse de las tetas de Cipolitax. Si nosotros podemos tener una... Ahí sí derrapó con el género, pero bueno, vamos. No, bueno, pero convengamos que Cipolitax, chicos. Si nosotros podemos tener una apertura noventosa, ¿por qué Otavis no puede tener una novia noventosa? Totalmente, ¿no? Totalmente, me chicos. Parece que ese podría ser el título. Noventosa no porque tenga 90 años. Porque... Ah, ¿sí? 90, 60, 90. No, no era un chiste. Ah, ¿no era por eso? Era de verdad esta cosa del poder vinculándose con totalmente, la... Totalmente, sí, claro. No querían ser menos, por supuesto. Ah, ¿no? bien. Sí, yo pensé que era por lo de 90, 60, 90. Sí, no, seguramente. O porque nació en los 90 la Cipolitakis. No sé, ¿cuándo nació la Cipolitakis? No había un chiste allí de ninguna manera. Bueno, algo... No, por hoy estamos, chicos. Cerramos. Igual, entonces. Estaría bueno que Catriel diga algo, porque lo mencionamos. Hola, Catriel. Tenemos que buscar la cortina para... ¿Qué tal? Buenas noches. Si no, me siento sorprendido. Hacía tiempo que no venía a la retaguardia y de repente me encuentro con esta columna. Y claro. Pido disculpas. Ustedes saben que yo siempre salgo grabado acá. Esto es una grabación. Pido disculpas. No puedo grabar mucho más. Bueno, no sé... Para esto tuvimos tantos años trabajando para que esto termine así. Y bueno, ¿qué va a ser? Que termine así.